Solo quiero money, yo no quiero fama, yeah. Montaña drugs pa' olvidar el drama, yeah. Tengo a tu hoe tirada en mi cama, yeah. Solo quiere money, dice que me ama, yeah. Hey, tranqui, que lo que traje, Lini Percocé. Un par de calmantes y espumantes pa' calmar la sed. No conozco a otra que lo mueva como lo hace usted. Eres una araña y en tu tela fue que me enredé. Tranqui, que lo que termina el SD. Pa' mi bebecita y pastillita pa' tomar después. Hoy quiero besarte y recorrerte de cabeza a pie. Porque cuando estás conmigo, baby, yo me siento fresh. Quiero bebé, que ese cuento es breve. Aunque digas que me quieres mientras fuma y bebe. Quiero verte otra vez, estoy de gira de 3 días sin poder dormir por la ansiedad y el estrés. Quiero todo pa' ti, quiero todo pa' mí. Que me digas papi, si vos sos mi mami. Tengo un par de gramos, quiero un par de Grammy. Cuando coronamos, nos vamos a Miami. Como Molly de A3, yeah. Quiero todo pa' ti, quiero ser tu Jay-Z o mi Beyoncé. Cuando quieras volver, que te tiro billete en el culo otra vez. Puta, no me llores cuando yo ya no esté. Shifa muere joven. Fuck al que me odie, a mí no me joden. Estamos solo quiero money, yo no quiero fama, yeah. Montaña drugs pa' olvidar el drama, yeah. Tengo a tu hoe tirada en mi cama, yeah. Solo quiere money, dice que me ama, yeah. Hey, tranqui, que lo que traje, Lini Percocé. Un par de calmantes y espumantes pa' calmar la sed. No conozco a otra que lo mueva como lo hace usted. Eres una araña y en tu tela fue que me enredé. Tranqui, que lo que termina el SD. Pa' mi bebecita y pastillita pa' tomar después. Hoy quiero besarte y recorrerte de cabeza a pie. Porque cuando estás conmigo, baby, yo me siento flex. Tranqui, que lo que te prometí, bebé, viajar por el mundo y Versace los pies. Acá lo tenés, pasaje en mi mesa y la prenda que traen desde USA. Tomando pastillas a 3 de todos los colores que te imagines. Haciendo maldad. Aunque yo estoy blessed. Tranqui, que lo que ya no entiendo ni qué hacer. Voy caminando en el party negro, ya no puedo ver. De tanto MD que me tomé, de tanta pastilla que tomé. Estoy crazy, aunque cuando cago en club siempre es amazing. Todos los trappers notan que siempre estoy flexing. Todos los trappers notan que siempre estoy flexing. Ya no sé qué hacer, espumante moe. No calmante y la pastilla que compramos ayer. Ya soy mainstream, cumpliendo el dream. Lo que prometí logré, ella lo sabe.